Fíjate, luego jueves, viernes, sábado, domingo, hay gente que puede que siempre que agarrarse allí a Cádiz. Señores, que nos marchamos, que mañana a las 12 de la noche estamos de vuelta aquí. Estamos aquí con el colombino, con el partido Betis-Milán, con un montón de cosas. Juanmita. Va por José, le cuídate de cabeza. Cuídate de cabeza, échate cremita. Han escuchado El Pelotazo, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Los vecinos de Vejer de la Frontera en Cádiz no tendrán agua desde esta hora y hasta las 6 de la mañana. El corte en el suministro se debe al aumento del consumo por la masiva afluencia de veraneantes. Se va a repetir esta noche y mañana, informa José Lorenzo Benítez. Según el ayuntamiento, el caudal de los dos puntos de abastecimiento del municipio es insuficiente para atender la demanda de agua de la población que se multiplica en el verano. Para evitar que el suministro se interrumpa durante varios días, se realizarán estos cortes temporales en horario nocturno con el fin de que se recupere el déficit que en la actualidad sufre la red de esta localidad. Responsables de la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia Andaluza del Agua se reúnen hoy con los alcaldes de la Alpujarra Granadina y la zona de la Contraviesa, afectados por la construcción de la segunda balsa de agua en Torbizcón. El proyecto ha levantado polémicas entre asociaciones y comunidades de regantes de la zona. Creen que la nueva balsa acabaría con los recursos hídricos de la zona en acequias que abastecen huertos y bosques de la Contraviesa. Y en Granada, desde las 6 de la tarde, se celebra la reunión en el servicio de conciliación laboral para intentar acabar con la huelga del servicio de recogida de basuras de Almuñécar. La empresa concesionaria del servicio no atiende por el momento las reivindicaciones laborales que han motivado la convocatoria del paro. La huelga de basuras ha provocado la suspensión de las fiestas de Almuñécar, que deberían empezar hoy jueves. Los feriantes se oponen a esta decisión y esta pasada tarde han cortado el tráfico en la Nacional 340 a la entrada de la localidad. Hoy comienzan las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que desde hace 162 años se celebran en la playa junto a la desembocadura del Guadalquivir. Las competiciones se desarrollan en dos ciclos y están declaradas de interés turístico internacional. Este año los premios son muy cuantiosos. El presidente de la Sociedad de Carreras de Caballo de Sanlúcar es Miguel Sánchez del Aje. Pues este año está en torno a 200.000 euros. La verdad es que hemos subido realmente. Sanlúcar, siempre decimos que una carrera dentro de mi pódromo, evidentemente nada convencional, y hemos hecho una subida muy importante. Entonces, en este sentido, pues la carrera de menor cuantía está en torno a los 7.000 euros. Meteorología avisa de una depresión de origen africano que dejará hoy jueves lluvias en gran parte de la costa de Andalucía. El cielo se irá cubriendo en las próximas horas y la nubosidad será más activa a partir del viernes. Es una borrasca que se forma cerca de nuestra latitud y que dejará lluvia en Ceuta, Melilla y todo el litoral. Manuel Mejías es climatólogo en Canal Sur. Digamos que entre el jueves, el viernes y parte del sábado podemos esperar alguna lluvia, especialmente el viernes sería el día en el que más debe llover. Centraríamos las precipitaciones pues en el área del estrecho y en la costa mediterránea, aunque podrían afectar también a alguna zona del interior, pero de zonas más cercanas. Es la 1:03 de la madrugada. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. En Canal Sur Radio, flamenco a ciencia cierta. Flamencología. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, la ciencia y la conciencia de un arte genuinamente andaluz. Flamencología. Presenta Manolo Curao. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. En verano, la música se oye de otra manera. Descúbrelo cada fin de semana en Canal Sur Radio. Sábados y domingos, entre las 4 y las 6 de la tarde, Música para el Verano. Un programa sin más pretensión que hacerte compañía. Música para el Verano. Con Juan Miguel Vega. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. El verano en Canal Sur Radio es información, deporte, entretenimiento, diversión, música, compañía, espectáculo. El agua no solo la pide la hormiga. El verano de 5 kilos. El verano en Canal Sur Radio está a tu servicio. Disfrútalo. ...y 901-400-591. Pues ya estamos de vuelta. Solo ha pasado una hora, ¿eh? Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, solo ha pasado una hora, ¿eh? Yo sé, comprendo que ustedes estén pacientes por el Varadero, el Varadero. Bueno, tengo que hacerte una pregunta, Nancy. Dime. Pregunta que quiero que los oyentes la tomen también como una pregunta hacia ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Ha venido Robledo esta noche? Yo que no lo he visto ni tomando por café. Ahí.